se fue de la vera mía, triste y desesperadito, y siguió la salva hora loca de zambra y de vino, deshojando en los tablaos las rosas de sus palillos y el orgullo haciendo parma en su corazón vacío. ¿En dónde está ese buen mozo capaz de darme martirio? Vengan los guapos a verme, que a todos los desafío, porque ninguno se adorna con la flor de mi cariño. El valiente que lo logre no existe entre los nacidos. Y estando en esta soberbia, abrió la noche un postigo por donde entraron dos ojos que dieron vuelta a los míos. Las palabras de sus labios fue mi gloria y mi castigo. Lloré queriendo a aquel padre más que por mí lloró el hijo. Razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora. 17 años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura. Eres tan hermosa como el firmamento. Lástima que tenga malos pensamientos. Puso salvar que poco te conocía, el que de ti se enamora se pierde para toda la vida. Tengo a mi niño embrujado por culpa de tu querer. Si yo no fuera casado contigo me iba a perder. Dios mío, qué pena más grande. A ver cuando suena la hora, que las intenciones se le vuelvan buenas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,